compadre, pero con mi buen pipí. ¡Oye! ¡Camina! Dicen que yo soy muy feo, que no me puedo casar. Esto dicen mis amigos, que soy feo de verdad. Dicen que yo soy muy feo, pero tengo un buen pipí. Y cuando salgo a la calle, todas me miran a mí. Todas me miran a mí, por este pipí que tengo. Y como lo ven tan bueno, desesperadas las tengo. Tengo un pipí muy bonito, muy bueno y con dos parolas. Es un carrito Renault, para montarlas a todas. Tengo un pipí muy bonito, muy bueno y con dos parolas. Es un Renault nuevecito, para montarlas a todas. ¡Claro! Pipí, Renault. En los fines de semana yo me llevo dos viejitas. Hombre, siendo yo tan feo, ellas me paran bonitas. Me acaban la batería, hombre, de sonar el pito. Pero yo qué puedo hacer con un pipí tan bonito. Todas me miran a mí por este pipí que tengo. Y como lo ven tan bueno, desesperadas las tengo. Tengo pipí muy bonito, muy bueno y con dos parolas. Un Renault con frenos de aire, para montarlas a todas. Tengo pipí muy bonito, muy bueno y con dos parolas. Es un Renault nuevecito, para montarlas a todas. Camina, eso es un... Tengo pipí muy bonito, muy bueno y con dos parolas. En mi carrito Renault, para montarlas a todas. Tengo pipí muy bonito, muy bueno y con dos parolas. Es un Renault nuevecito, para montarlas a todas.